Tú fuiste eso, eso que no supe amar, pero siempre tuve. Tuve quien con un beso al cielo me sube, sube, que me hace amanecer entre las nubes, nubes, y que no supe cuidar. Yo era ese, ese, el caballero que hoy ya no parece, ese, culpable de que tú ya no regreses, ese, el que ha fallado mil y tantas veces, ese, el que no te supo amar. Ya dejé hasta la loquera porque me recuerda a ti, porque un día te prometí que por ti no iba a ponerle. Ya no brilla el sol afuera desde el día en que te perdí, sin mentir la hizo partir y ahora cómo recordarle. Que el amor no debería morirse, siempre habrá más solución que rendirse. Que me digan cómo es que se dice adiós cuando uno no quiere irse. Aunque te apartes de mi vida y aunque te cambies de vida, hasta que se acabe mi vida, eres el amor de mi vida. Ese, no sé cuándo voy a poder olvidarte, porque no sé cómo, sé cómo hacer que regreses, pero no sé a dónde fue que tú te fuiste y tampoco sé por qué. Nadie dijo a dónde, si mis ojos vuelven a ver, te diré que a dónde vayas yo no sé, pero iré. Tan solo un amanecer pediré, si no te quedas lo intenté, seguiré. Quiero volverte a amar como aquella noche que dormimos en el mar. Serás una estrella difícil de alcanzar. Sé que no va a pasar, no me vas a besar, no me pienso cansar. Solo volverte a amar, me cuesta abrir los ojos y dejaré de soñar. Si no vas a estar al lado mío al despertar, ni siquiera pienso en siquiera respirar. Solo quiero volver. Y ahora no sé, si no me quieres, yo qué voy a hacer con los te quiero que quieres vencer. ¿Cómo yo hacer para desaparecer, aparecer en otro amanecer? Dime si quieres, yo qué voy a hacer. Solo un minuto lo puedes pensar, por los opuestos suelen atraer. Tú eres cerveza y yo soy café, como un reloj de arena que mide el tiempo sin saber la hora. Tú así me tienes la vida, muriendo se fue si regresas ahora. Esta es la canción que yo nunca te hice, donde canté cuando fue que te quise, donde te conté lo que nunca hice y las cosas esas que tú nunca me dices. No sé cuándo voy a poder olvidarte, porque no sé cómo, sé cómo hacer que regreses, pero no sé a dónde fue que tú te fuiste y tampoco sé por qué. Nadie dijo a dónde, si mis ojos vuelven a ver, te diré que a dónde vayas yo no sé, pero iré. Tan solo un amanecer pediré, si no te quedas lo intenté, seguiré. Quiero volverte a amar. Y es que el amor es el único que te sostiene de pie cuando todo el mundo se viene abajo. Qué ganas de cantarles, qué ganas de sentirlos, más el sacrificio de hoy estar todos separados sin poder darnos un abrazo es para que el día de mañana que volvamos a unirnos no nos haga falta nadie a quien abrazar. Salud y bendiciones a todos y cada uno en cualquier parte del mundo. Sé que pronto volveremos a estar juntos. Secan.